Gracias. Rapidísimo, yo quisiera saludar a todos los compañeros y compañeras que tienen la oportunidad de encontrar de luchas de largo tiempo en América Latina. Bueno, rápidamente entonces, ustedes conocen lo que ya algunos compañeros han dicho antes del 2007, lo que era nuestro sistema de salud aquí, un sistema que respondió a toda la lógica neoliberal en finales del siglo pasado, y lo que ha hecho este gobierno es tratar de recuperar eso hacia un sistema público integral de salud, y quisiera explicar un poco más, por eso voy a pasar rápido, porque creo que hay algunos problemas de entendimiento de lo que es ese sistema. Lo que son los sustentos de eso, que ustedes ya conocen, ya se ha mencionado aquí, la siguiente, por favor. Ya, la primera cosa, creo que no pasa en todas las constituciones acá en el Ecuador, sí, que es el vincular el derecho a la salud a otros derechos, es decir, está explícito en la constitución el enfoque de determinantes sociales, ¿no es cierto? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es operacionalizar justamente esto, que es una maravilla del artículo 32 de nuestra constitución, la siguiente. Bueno, ¿qué ha pasado entonces? Ustedes tienen ahí gráficamente cómo se ha revertido el proceso de manejo fiscal en el Ecuador, una renegociación de la deuda que ha permitido volcar la inversión de la gestión del Estado, del gobierno, hacia el sector social, disminuyendo el pago de la deuda, haciendo una renegociación soberana de la deuda externa. La siguiente. Y además también lo que ha significado la inversión social como redistribución de la riqueza en este país. Ahí tienen ustedes lo que ha sido desde el 2007 el incremento en la recaudación de impuestos como uno de los mecanismos más importantes para generar equidad. Y como ustedes conocen, por ley en este país no puede haber gasto corriente que no venga de los impuestos, de manera que todo el aumento de presupuesto de la salud en este país está viniendo justamente de la recaudación de impuestos. La siguiente. Bueno, esto es lo que significa en términos per cápita. Fíjense ustedes, la inversión social en el Ecuador en 2006, $147 per cápita, en el 2011, 446, creo que en el 2012 aumentó eso. Más, la siguiente. Eso que ha significado la disminución de la pobreza extrema. Estas son las curvas desde el 2007 para acá, un esfuerzo importante para la disminución de la pobreza en el país, la siguiente. Y eso planteado en el coeficiente de Gini, el descenso de 8 puntos en el gobierno actual desde el 55 al 47 en el 2011, de manera que hay una redistribución de la riqueza en este país y una disminución de la pobreza. La siguiente. Esto es lo que ha pasado con el presupuesto en el sistema público de salud. Aquí ustedes tienen lo que nosotros hemos llegado lo que llegaremos en el 2013, ¿no es cierto?, con los presupuestos iniciales a 3.700 millones. Eso incluye Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social, Seguro Campesino, Fuerzas Armadas, Policía. La siguiente. Solo para que tengan una idea, a veces, y eso tiene que ver también con el debate político al interior, se utilizan las cifras de manera malintencionada. Fíjense, este es el aumento de hipertensión arterial en las cifras, de tasas de hipertensión, desde el 2007 para acá. Yo les traigo este como un ejemplo, pero nos pasa con H1N1, con dengue, con muerte materna. Es decir, esto lo que significa es que la gente tiene más acceso a los servicios de salud y por tanto aumenta el número en las enfermedades, aumenta el número de muerte materna, aumenta el número de H1N1, porque además también estamos mejorando los sistemas de información. La siguiente. Este es otro punto importante. Cuando ustedes conocen el programa que fue liderado en el inicio por el vicepresidente de la República, que es el que nosotros podamos garantizar a toda la población, a los niños que recién nacen, que no puedan tener malformaciones congénitas que les condenen de por vida con problemas de toda naturaleza, endócrinos, metabólicos, mentales, ¿no? Estamos esperando 160.000 bebés, llegar a 100% de cobertura del tamizaje neonatal. Y este otro punto, que es un punto de conflictivo todavía para nosotros en la gestión, fíjense, este es el gasto del Estado en enfermedades catastróficas, aquellas que mencionaron los colegas, que son una de las que más empobrecen a la gente. Está garantizando el Estado su dato de la cobertura. Entre eso, tenemos aquí un pago enorme, por ejemplo, de las diálisis peritoneales, de las hemodiálisis, los pacientes con insuficiencia renal. La idea es que alcancemos la cobertura universal, sumado seguro, seguro social y Ministerio de Salud Pública. Pero es un gasto que en este momento está siendo transferido al sector privado, porque en esa larga noche neoliberal no se hizo ningún servicio, no se creó ningún servicio para diálisis pública en el país. Fue solamente el privado. Y por eso todavía tenemos que estar pasando al privado. Estamos fortaleciendo sus servicios. La siguiente. Bueno, ¿qué se ha hecho entonces? Lo hice un poco aquí, limpiando las sombras de la larga noche neoliberal en la salud. Un rescate y recuperación de la dignidad de la República. Antes el servicio público era el peor, ¿no? La gente tenía que irse, como ya dijeron aquí en algunos casos, al sector privado, lo que pasa en Perú, por ejemplo, porque la red pública era lo abandonado. Entonces, en este primer momento, yo diría, en estos 6 años, lo que se ha hecho es tratar de rescatar y recuperar la dignidad de esa red pública. Es decir, que nuestra red pública sea lo mejor. Sea lo mejor. Y ahí tienen ustedes algunas de las cosas que se han avanzado, ¿no es cierto? El otro punto es el mejoramiento de las condiciones del talento humano. Todavía tenemos que hacer mucho ahí, pero nosotros hemos más que duplicado los salarios de todo el talento humano en la Red Pública de Salud desde el inicio de este gobierno. Todavía hay problemas ahí, pero estamos tratando de trabajar en eso. Y cerrando las brechas. Ustedes, no sé si conocen, pero hay algunas universidades que no habían trabajado 10 años en este país posgrados clínicos, posgrados de salud pública para la Red Pública. Y los posgrados estaban orientados hacia lo que era más lucrativo en el mercado. Eso estamos cambiando. La recuperación de la rectoría y de la autoridad sanitaria. Muchos de los colegas plantearon ahí el asunto de lo regulatorio. En este país todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Yo quiero contar las dos cuestiones de carácter más anecdótico. Cuando llega un director del hospital a quejarse que no puede ampliar su sala de neonatología porque hay aulas universitarias en el hospital. Uno de los casos, ¿no es cierto? Es decir, los hospitales son para atender al público, no son para aulas universitarias. Y hay gran bronca con algunas de las universidades. Problemas de regulación y control en la fijación de precios de medicamentos, en los alimentos, en la calidad de los alimentos. Todas esas cosas que a veces generalmente no se ven en el día a día, pero que son parte de esa necesidad de recuperar la rectoría y la regulación en la autoridad sanitaria. Y aquí yo quiero ponerme un poco más a conversar con ustedes, porque creo que ahí hay dificultades en el entendimiento de lo que significa la red pública integral de salud y las políticas articuladas de planificación territorial y estandarización. ¿Qué dirían? Creo que están por ahí los compañeros que hablaron del seguro campesino. ¿Qué diría un afiliado al seguro campesino si llega a un centro de salud del Ministerio de Salud Pública y no le atiende, como a veces puede pasar, porque es del Ministerio de Salud Pública y no es del seguro campesino? ¿Qué pasa si fuera lo contrario? Que llegue una persona del Ministerio de Salud, que no tiene afiliación al seguro campesino y no le atienden en el seguro campesino, que está ahí al lado de su casa porque no es afiliado al seguro campesino. Eso es lo que significa, compañeros, la Red Pública Integral de Salud. En la propia Constitución dice, no hay cómo ir atrás en los derechos. Yo conozco y además he trabajado también hace mucho tiempo con la lucha y sé la importancia que tuvo la lucha del Seguro Campesino, por ejemplo, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, para que no se privatice el Seguro Social en su conjunto. Es una lucha histórica fundamental, pero estamos en otro contexto y lo que se quiere hacer es, para garantizar la salud de toda la población, no bajar los derechos, sino mejorar eso, hacer mucho más eficiente esa red pública integral de salud. Nosotros no le podemos negar la atención a un afiliado al Seguro Campesino que llegue a un centro de salud del Ministerio de Salud Pública, o lo contrario. Eso es lo que hay que discutir más a fondo en ese sentido. Y ahí, por ahí viene la planificación territorial y la estandarización de los servicios. El otro punto es la nueva institucionalidad del Ministerio de Salud Pública para responder a todo este proceso. La siguiente. Bueno, yo quiero comentar rápidamente con ustedes entonces lo que es la planificación para fortalecer este proceso de reforma en el país. Nosotros calculamos que tenemos en este momento un 76% de cobertura sumada la cobertura de la red pública de salud. El Ministerio de Salud con alrededor de 7.800.000 y prestaciones estimadas en el año 2012, pero lo que quisiera decirles aquí, por ejemplo, aquí tenemos nosotros del Ministerio de Salud Pública alrededor de 2.500.000 atenciones de los afiliados, tanto del Seguro Social como del Seguro Social Campesino. Y lo que sumamos es que en el Ministerio tendríamos una cobertura de alrededor del 50%, 25% del IES, donde está incluido el Seguro Campesino, y alrededor del 2% entre Fuerzas Armadas y Policía. La idea es que nosotros podamos, con el fortalecimiento de la red pública, llegar a una cobertura de 90%, alrededor de 90% en el 2017. La siguiente. Bueno, el enfoque, ¿no? Es decir, lo que ya estaba en la Constitución, voy a pasar rápidamente eso. Hemos hecho una analogía nosotros ahí de que a nuestros centros de salud nos llegan los abogados del Río de la Vida. El problema es que hay condiciones que hacen que cada vez haya más abogados, que son los determinantes de la salud. Puede pasar. La siguiente, para que se llenen todos. Bueno, la idea es que nosotros tenemos entonces un modelo integral de salud para toda la red pública y que engloba lo individual, lo familiar, lo comunitario y además políticas públicas. La siguiente. Políticas públicas que están trabajando sobre los determinantes sociales de la salud. Esto es lo que es la Red Pública Integral de Salud. Yo les pediría a los compañeros que reflexionemos en ese sentido. Todas las experiencias y todas las luchas de los distintos países que han presentado aquí, desde México, Salvador, la propuesta de Perú, es hacia un sistema unificado de salud, que es lo que puede estar garantizando esa cobertura universal. Nosotros tenemos que tomar conciencia, claro, de todo el proceso histórico aquí en el Ecuador, pero tenemos que ver hacia el futuro en una propuesta hacia la cobertura universal y hacia un sistema único de salud. La siguiente. Miren, esta es la diversidad de servicios que algunos de ellos todavía existen en nuestro país. Eso es absurdo. Si se mantiene así, no podemos llegar nosotros a una cobertura universal, a un sistema universal de salud, por supuesto. La siguiente. Esta es la propuesta de establecimientos de salud de la Red Pública Integral de Salud, que implica una mejora completa de toda la red. Lo que aquí ustedes ven como cierre funcional quiere decir que no se van a cerrar unidades, pero que se van a readecuar en función de esa planificación territorial. Esta es la propuesta hasta el 2017 con una inversión de 5.000 millones de dólares para esa red, que es básicamente el fortalecimiento de la atención primaria de salud. La siguiente. Esta es la propuesta para el talento humano. Estamos hablando de una ampliación no solamente de médicos, sino de profesionales en general de la salud, de alrededor de 18.000, que nos cuesta en términos de gasto corriente 544 millones hasta el 2017 y con una inversión para la formación de 595 millones. Miren, estamos comenzando por primera vez, y eso es también rectoría, y quería decir rápidamente una cuestión de la gestión. Nosotros, por primera vez en este país, tenemos un currículum único para medicina familiar con 8 universidades. Estamos comenzando para que todos nuestros médicos de primer nivel de atención lleguen a la especialidad y tengan un igual salario que un especialista hospitalario, para que el primer nivel de atención sea lo más importante de todo ese proceso de reforma del sistema, que sea el sustento del sistema. Bueno, miren, esto está planteado aquí con la inversión. Nosotros estamos hablando de una inversión en este momento de 3.000 millones, donde el 35% está puesto en primer nivel, al 2017 una inversión de 5.000 con 51% en primer nivel. El siguiente. Bueno, aquí está lo que se va a lograr en términos del porcentaje de Producto Interno Bruto con esa inversión, alrededor de 7.6. La siguiente. Bueno, siga, yo solo voy a plantear al final, siga, ya no tiene sentido esto mucho. Yo solo quería decirles, para coger la parte de aquello que estamos haciendo en términos de los determinantes, no sé si ustedes han leído el artículo 94 de la nueva ley orgánica de comunicación. Quería leerles solo esta parte. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas. El Ministerio de Salud Pública elaborará el listado de esos productos. La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener la autorización previa del Ministerio de Salud Pública. Esta va a ser, como dijo el compañero Eduardo, una pelea que yo les invito que tengamos juntos con la gran industria transnacional de la alimentación en este país. No va a ser fácil la regulación de este reglamento, pero eso afecta fundamentalmente a uno de los problemas que tenemos en este país, que tiene que ver con las enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, que está articulado a los cambios de hábitos alimentarios que han botado, han dejado de lado toda nuestra comida tradicional andina y nos han metido toda la comida chatarra. Esta es una pelea con las transnacionales que vamos a tener y tenemos que hacer en conjunto. Yo quería solo aprobar con algunos de los desafíos que tenemos y quería plantear. La siguiente. Miren, primer desafío. Creo que tenemos una deuda nosotros para ampliar la participación social en el proceso de construcción de la reforma. Yo les invito aquí a las asociaciones, a las organizaciones, a que nos juntemos a trabajar y a discutir la propuesta que tenemos del Código Orgánico de la Salud, que va a ser el marco legal que permita la sustentabilidad de esta reforma. Esa tiene que ser una discusión amplia, de debate con todos los actores sociales, y me permito invitarles desde ahora para cuando se dé el proceso, para un amplio debate a nivel nacional. Yo imagino, por lo que tenemos en esa propuesta del Código Orgánico de la Salud, que no tendremos sino dos enemigos fundamentalmente: las industrias transnacionales y la medicina privada con fines de lucro. El resto es para fortalecer la universalidad en la salud y la cobertura universal. El otro desafío que tenemos, que también se planteó acá, estamos trabajando y está en todo un capítulo de la propuesta del Código Orgánico de Salud que tenemos, es el asunto de la salud intercultural. El otro desafío que tenemos, y ahí necesitamos también el apoyo de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Fíjense, todavía tenemos algunas sombras de la larga noche neoliberal. Nosotros todavía tenemos toda una serie de problemas de gestión por corruptelas a todos los niveles del sistema. Nosotros hemos hecho una inversión enorme en medicamentos para garantizar medicamentos, y seguramente algunos de ustedes todavía llegan a nuestros servicios y les mandan a comprar la medicina a las farmacias. Eso no debería estar pasando, no puede pasar. ¿Y a qué se debe eso en todos los procesos de corruptelas a todos los niveles que todavía tenemos y que tienen que ser controlados y que la ciudadanía tiene que ayudarnos a controlar? Bueno, yo solo quería acabar con esto, que está en nuestro plan de gobierno y que creo que estamos procurando conseguir en el Ecuador. Nunca más el derecho a la salud como un privilegio. Muchas gracias.